Estos son los titulares del martes 20 de diciembre. Fuertes nevadas causan graves congestionamientos en la prefectura japonesa de Niigata. Más de 190 países y territorios aprueban nuevas metas para la preservación de la biodiversidad mundial. El presupuesto de defensa de Japón para el año fiscal 2023 podría alcanzar una cifra récord. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Debido a las fuertes nevadas, cientos de vehículos quedaron atrapados hoy martes en una autopista que pasa por la ciudad de Kashiwazaki, en la prefectura de Niigata, frente a las costas del Mar del Japón. La nieve había causado embotellamientos en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros en la ruta 8, hoy a las 10 de la mañana. Según las autoridades, aproximadamente 800 vehículos en el área se hallaban inmovilizados a la 1 de la madrugada, pero el número se redujo a 300 a medida que avanzaba el proceso de retirada de nieve. Los equipos de socorro distribuyeron alimentos, agua y otros artículos a los conductores en el camino. También se produjo un congestionamiento de 20 kilómetros en la ciudad de Nagaoka, en la cercanía. Mientras tanto, la red de energía eléctrica de Tohoku dio a conocer que 21.000 hogares en la prefectura de Niigata estaban sin luz a las 10 de la mañana de hoy. La red señala que se recuperará el suministro en algunas áreas para hoy por la noche, pero que no se sabe si se conseguirá restaurar en otras. Los delegados en una conferencia de la ONU sobre biodiversidad aprobaron una serie de nuevas metas mundiales para 2030, incluyendo la promesa de proteger por lo menos el 30% de los terrenos y los mares del planeta. Participantes de más de 190 países y territorios aprobaron el lunes el Marco Global de Biodiversidad de Kunming, Montreal, en la conferencia conocida como COP15. La reunión se lleva a cabo desde el 7 de diciembre en Montreal, Canadá. Kunming es la ciudad china donde se realizó por primera vez hace 2 años. El marco de 23 puntos incluye un llamamiento para reducir la tasa de especies invasoras en por lo menos un 50%. También exhorta a los participantes a garantizar una distribución equitativa de las ganancias procedentes del uso comercial de la información genética. En cuanto a la financiación, asunto en el que persiste el desacuerdo entre el mundo en desarrollo y los países industrializados, el marco establece una meta para que los sectores público y privado proporcionen 200.000 millones de dólares o más al año a las iniciativas de conservación. El año próximo se establecerá una entidad internacional para el apoyo a las naciones en desarrollo que hacen frente a problemas medioambientales, la cual dispondrá de un fondo exclusivo para la protección de la biodiversidad. Cabe destacar que las empresas no estarán obligadas a observar su impacto en la biodiversidad ni a revelar datos. Se dice que 1 millón de especies se enfrentan a la extinción. En 2010, la ONU aprobó las metas Aichi para la diversidad biológica de 20 puntos, pero ninguna de ellas se alcanzó totalmente para 2020. Dado que las nuevas metas no son vinculantes, queda por ver hasta qué punto se comprometen los participantes a cumplirlas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presupuesto de defensa de Japón para el año fiscal 2023 podría alcanzar una cifra récord cercana a los 6.800.000 millones de yenes o unos 49.900 millones de dólares. La cifra para el ejercicio fiscal que dará inicio en abril de 2023 supera a la de 2022 por 1.400.000 millones de yenes, unos 10.000 millones de dólares. El gobierno japonés tiene previsto incrementar el gasto de defensa a un total cercano a los 43 billones de yenes, más de 316.000 millones de dólares, para el quinquenio que empiece en el año fiscal 2023. Esto es 60% más que el del quinquenio actual. El lunes, funcionarios del Ministerio de Defensa presentaron su plan de presupuesto para el año fiscal 2023 al Comité de Seguridad del líder de la coalición gobernante, el Partido Liberal Demócrata. Los gastos previstos incluyen más de 1.500 millones de dólares para misiles crucero Tomahawk de los Estados Unidos, que serían enviados como misiles para la defensa a distancia, fuera del alcance del fuego enemigo. Unos 690 millones de dólares se asignarán a la producción de sistemas de misiles de superficie de barco tipo 1-2 de la Fuerza Terrestre de Autodefensa. Unos 15.000 millones de dólares se usarán en el mantenimiento y reparación de aeronaves y embarcaciones, entre otros recursos de importancia. Unos 6.000 millones de dólares se utilizarán para adquirir proyectiles. Otros 1.600 millones de dólares se asignarán a la construcción de embarcaciones equipadas con el sistema antimisiles balísticos Aegis. Datos del Banco de Japón revelan que por primera vez la institución posee más de la mitad de los bonos del Estado. Los bonos en su posesión han aumentado a consecuencia del programa de compra masiva de activos para mantener bajas las tasas de interés. Un informe trimestral del Banco Central señala que, para fines de septiembre, tenía en su poder 536 billones de yenes, unos 3 billones 900 mil millones de dólares, de los bonos en circulación del Estado. Esto representa el 50,3% del total. La cifra excluye los bonos del Tesoro para financiamientos a corto plazo. El Banco de Japón se ha comprometido a adquirir cantidades ilimitadas de bonos del Estado japonés con el objetivo de detener el incremento del rendimiento en los bonos a 10 años. Otra sección del informe del banco enlista los activos financieros en manos de particulares. El total nacional había alcanzado los 2.005 billones de dólares, unos 14 billones 700 mil millones de dólares para el 30 de septiembre. Los activos incluyen ahorros en efectivo y pólizas de seguros, así como acciones. La cifra era 0,8% superior con respecto al año anterior y superó los 2.000 billones de dólares por cuarto trimestre consecutivo. Sin embargo, el ritmo de incremento se redujo a partir de junio. El Banco de Japón dijo que el relajamiento de las medidas contra el coronavirus desde el verano boreal ha hecho que los consumidores gasten más y ahorren menos. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, expresó el apoyo de su país a la candidatura de la Unión Africana para formar parte del Grupo de los 20. Kishida se reunió el lunes en Tokio con el presidente de Senegal, Macky Sall, quien actualmente preside la Unión Africana, un grupo de 55 miembros considerado como una de las principales organizaciones regionales. El primer ministro Kishida expresó el apoyo de Japón y señaló que el papel de las naciones africanas en la comunidad internacional ha estado aumentando. Los líderes también hablaron sobre la invasión rusa de Ucrania y coincidieron en que se deben hacer esfuerzos para poner fin a la guerra lo más pronto posible, debido a que es la causa de crisis mundiales de alimentos y energía. A fin de fortalecer las relaciones entre Japón y Senegal, ambos mandatarios confirmaron que sus países se esforzarán por desarrollar recursos naturales y apoyar la inversión de empresas japonesas en la nación africana. Durante una conferencia de prensa conjunta tras la reunión, Kishida señaló que Japón intenta fortalecer aún más las relaciones con África y que le parece importante incrementar la presencia de ese continente en el G20. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.